Reciban todos un saludo muy especialísimo de parte del Progreso. Ya estamos llegando, porque tú lo pediste. Desde Modernity Producciones, Ahora Estoy en Tu Pueblo, con el volumen 6 y los éxitos desde el no sé dónde. El Progreso, Vengo Porque Vengo, Espérame Sentado.